de Buenos Aires también. Voy a estar en mayo dando unos talleres en Buenos Aires. Se llama la propuesta Taller Intensivo de Arte y Creatividad, los días 11, 12 y 13 de mayo en el barrio de Caballito, Subtepuán, y va a ser un taller dedicado a la esfera de la Tierra. Más adelante, cuando terminemos de hablar de los 7 colores principales, vamos a hablar de los colores de la Tierra, de las estaciones y de los ciclos. Algo dijimos del otoño, vamos a hablar más. Los colores de la Tierra son más densos que los colores, estos 7 principales de los que estamos hablando. Esto ya lo mencionamos. ¿Dónde vemos estos 7 colores principales que estamos hablando en la naturaleza? ¿Dónde los vemos? En las flores, en los pájaros, en el cielo. Pero los colores de la Tierra tienen otra densidad. Un amarillo se torna ocre, el verde un verde oliva, marrones, negros, blanco. Más adelante vamos a hablar de esos colores. Los colores de la Tierra. El taller intensivo de arte y creatividad de 3 días se va a realizar con trabajos, todo dedicado a la Tierra, a los colores de la Tierra. Vamos a realizar mandalas con las geometrías sagradas, diseñar los propios mandalas y pintarlos con estos colores. Vamos a dedicarnos al paisaje, los colores de la naturaleza y al retrato. Son 3 días, retrato y autorretrato. La consigna del taller es pensar que somos infinitos. ¿Cómo materializamos, damos forma a ese caudal? Vivimos en un mundo de dualidades, el planeta Tierra. Y el horizonte es la línea donde se unen el cielo y la Tierra. Estas cuestiones las vamos a estar abordando los días 11, 12 y 13 de mayo en el barrio de Caballito, Subtepuán. Los que quieren más información pueden consultar en la página de Facebook del taller, que es Taller Paz Marí, o pueden comunicarse conmigo. Bueno, voy a dar mi teléfono y WhatsApp. Es 3548, si es desde Buenos Aires hay que poner 549, 3548-57-61-66. Perfecto. Así que se nos va para Buenos Aires ahí unos días la María de la Paz. Vamos a estar dando estos talleres allá. Buenísimo. Ahí a todos los amigos que nos escuchan en la www.fmastral.com.ar o por ahí gente que tenga familia y que quiera tomar el taller, le va avisando. Muchas gracias. Bueno, vamos con nuestro color de hoy, el amarillo. Bueno, y antes quiero mandar unos saludos. Ah, saludes. Bueno, ¿cómo venimos? Quiero saludar a mi madre. ¿Está escuchando? Quiero saludar a mi madre que seguramente me está escuchando. Muy bien, www.fmastral.com.ar. Y quiero saludar a Corina López Anaya. También, bueno. Que me escuchan desde Buenos Aires. Excelente. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar más extensamente sobre el color amarillo, pero como hicimos las veces anteriores, me gustaría proponerles empezar con una visualización. La visualización nos permite interiorizar las cualidades del color, poder pasarlas por la propia subjetividad y también vibrarlo, imaginarlo, y luego los que quieren compartir las sensaciones, las cosas que vinieron a su visualización, las percepciones o las ideas, las imágenes, las emociones que vinculan al amarillo, son bienvenidos a participar. Entonces ahora les voy a pedir que se sienten en una posición cómoda, la espalda derecha, las piernas sin cruzar, los brazos los puedo dejar caer sobre el regazo o a los costados, la cabeza erguida pero en una posición cómoda, y con los ojos cerrados pienso en amarillo. Imagino una esfera amarilla, dorada, brillante, resplandeciente, en el centro de mi cuerpo, a la altura del estómago. Una esfera de pura luz amarilla, dorada, brillante. Muy brillante, me encandila. Y escucho. ¿Qué sonidos asocio con este color? ¿Qué música? ¿Qué instrumentos? ¿Qué canciones? ¿Y qué formas tiene el color amarillo? ¿Son formas redondeadas o puntiagudas? ¿Y si fuera una figura geométrica, sería un triángulo, un redondel o un cuadrado? ¿Qué otros colores vienen a mi visualización acompañando al amarillo? ¿Son claros o oscuros? ¿Se funden o contrastan? Lleno de esta vibración amarilla, respiro profundamente. Pienso, ¿qué es lo que más quiero hacer? ¿De mi trabajo, de mi vocación, de mi tiempo, con mis habilidades, con mis límites? ¿Qué desafío me quiero proponer? ¿Qué meta quiero alcanzar? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer de mi vida? De a poco todo desaparece y me quedo en un lugar blanco y vacío. Without giving anything away, I can say it's by the sea. It's a house that used to be the home of a friend of mine. Without giving anything away, you'll find ships inside of bottles, and the garden's overgrown. The house is white, but the paint is coming off. Hesitate, and now you and me are on our way. I think I brought everything we need. Don't look back, don't think of thee, other places you should have been. It's a good thing that you came along. Shine like gold in the air of summer. You'll shine like gold in the air of summer. You'll shine like gold in the air of summer. Y ya estamos de regreso, 12 horas 16 los minutos, y ahí ya vamos, ¿eh? Incorpórense, muchachos, incorpórense, ya está, terminó la meditación. ¿Eh? Muy bien. Bueno. Vamos a comentar algunos aspectos y cualidades del color amarillo. Vamos con algunas cualidades y aspectos. El chakra que corresponde al color amarillo es el chakra plexo solar, que se encuentra ubicado en el centro del cuerpo, en el estómago. ¿Y cuál es la función de este chakra? Es la claridad mental, la claridad de pensamientos, la concentración. Por lo tanto, la libertad individual que viene de tener las ideas claras, de decir, bueno, esto es lo que quiero, este es mi plan, ahí voy, ¿sí? Con ese tipo de claridad. Pensémoslo en analogía con el estómago. Así como el estómago es un fuego, el elemento de este color es fuego. Así como el estómago es un fuego que quema todos los nutrientes que ingerimos para transformarlos en energía disponible para el organismo, de la misma forma, el chakra plexo solar, su función es digerir toda la actividad mental para traducir, como para separar, digamos, la paja del trigo, que también es una imagen amarilla, para tener discernimiento de lo verdadero y de lo falso y para poder elegir con mayor claridad. Esa es la función de este chakra. ¿Qué es lo que inhibe este chakra? ¿Qué es lo que bloquea? ¿Cuál es el oponente? ¿Qué pensás? ¿Del amarillo? Sí. ¿Y? ¿Qué es lo que inhibe la voluntad? ¿Qué es lo que inhibe la claridad de pensamientos? Lo negro. Bueno, como color podría ser. El oponente es la vergüenza. Ajá. ¿Sí? Cualquier cosa que yo digo, no, como pensemos, el sol es brillante y expansivo. ¿Sí? Cuando se dice que una persona es muy solar, es que se abre como el sol, abre su energía. Ajá. La vergüenza es como... el ocaso. Exacto, como todo, digamos, todo lo que me inhibe de decir, bueno, esto no es para mí, no me animo, ¿qué van a pensar? ¿No? Como todo está, todo lo vinculado a la vergüenza es inhibidora de la voluntad en este aspecto que estamos diciendo del amarillo, ¿no? De tener la claridad, la concentración para llevar a cabo la acción correcta. Entonces, el amarillo también puede ser usado como un escudo contra la vergüenza, ¿no? Como para decir, bueno, me animo. Ajá. Pongo claro, amarillo. Ya me puse amarillo, no me puedo tirar para atrás. Algo así. Claro. Sí. Por eso nosotros decimos que el amarillo tiene que ver con la libertad. Es una libertad distinta del naranja que hablamos la vez pasada. La libertad del naranja tiene más que ver con la creatividad, con el placer. La creatividad del amarillo tiene que ver con las ideas claras, con la voluntad que viene de tener las ideas claras y de llevar a cabo la acción de acuerdo a esas ideas. ¿Sí? Bueno, algunos otros aspectos que podemos mencionar del amarillo. Es el color más luminoso y expansivo, ¿sí? Como el sol. Posee una energía que se despliega. Es rápidamente percibido por los ojos, ya que sensibiliza dos de los tres conos que son las células fotosensibles de los ojos. O sea, genera mucha actividad en los ojos. Por eso lo vemos muy rápido en la retina. Mucha actividad retiniana. Por eso lo vemos tan rápido. Es el color del sol, de la luz del oro. Puede ser violento, intenso y agudo. Cuando hablamos de los colores primarios, decimos que el rojo es el señor rojo, ¿no? Que es un señor que se impone en la alfombra roja, ¿no? Como dice, acá estoy. El amarillo también tiene esta cualidad de decir, acá estoy, de llamar la atención, de ser fácilmente visible, pero por su cualidad energética podríamos pensar que es como un niño. Ajá, es más juguetón, es más lúdico. Exactamente, y es más intrusivo. Uh-huh. Es como que se mete un poco y como que te... a ver, ¿no? Como ese tipo de energía, más intrusiva. Por eso también es que despierta en algunas personas esa cosa de como que lo aborrezco, ¿no? Como que este color es como que se te mete, como que te toca, ¿no? Como que la energía del amarillo un poco es como que te toca, como... traspasa. Exactamente. Por todo esto es un color que despierta contradicciones, sensaciones muy positivas y sensaciones muy negativas. Puede representar optimismo, diversión, amabilidad, los emojis. Sí. Puede representar enojo, mentira, envidia, traición. El amarillo verdoso de la bilis, el amarillo enturbiado. Y también para pintar, esto es un dato específico de pintura, no se usa para las pieles porque puede, es un pigmento muy delicado para pintar. es un pigmento que enseguida pierde sus cualidades, enseguida se mezcla con otros colores. Es muy bueno, por ejemplo, para mezclarlo con el azul y obtener verdes muy brillantes, o con el rojo y obtener naranjas muy brillantes. Pero ¿qué pasa después cuando se empieza a usar con la pintura? Se mezcla con otros colores y se enturbia, pierde sus cualidades. Es un color bastante frágil, a diferencia del pigmento ocre, que es un amarillo muy estable. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando pinto un retrato, no se aconseja usar amarillo porque muchas veces da esa sensación como de que la persona estuviera enferma o envidiosa, ¿no? Ese color medio amarillo verdoso. Uh-huh. Es ácido, refrescante, amargo. Es un color vinculado al rayo, a uh-huh. Urano. Y vinculado al rayo representa la creatividad, la aparición de ideas nuevas. Pero de esta forma, como el rayo que irrumpe y cambia el destino, esa es la energía del amarillo relacionado a Urano, ¿sí? Como un rayo. Viste que normalmente se cuenta que los descubrimientos tienen que ver con un científico que está estudiando una cosa, estudiando, y de repente por un accidente aparece y descubre algo que no era lo que estaba pensando. Uh-huh. Bueno, ese es el amarillo vinculado a Urano. Es el amarillo de la creatividad, de ese rayo que irrumpe y cambia el destino, cambia las cosas tal como las conocíamos. Con esa energía también tiene que ver el color amarillo. En China e India es vinculado a la realeza, es el color imperial. Para el catolicismo, junto con el blanco, representa el sumo pontífice. Claro que sí, claro que sí. El color papal. El color papal, junto con blanco, es la bandera papal. Bueno, estos son algunos aspectos y cualidades del amarillo que quería compartir con ustedes. Es interesante observar estas cualidades para todo lo que estuvimos hablando. Tomar conciencia de los colores que uso para vestirme, de los colores que tengo en el entorno, de qué es lo que me pasa con cada uno de los colores, puedo elegir ingerirlos. Uh-huh. Estas son cualidades muy sutiles, como ya dijimos, los colores de la tierra. El amarillo de la tierra es un amarillo ocre. ¿Dónde vemos este amarillo, esta vibración de amarillo? Puede ser en las plantas, en las flores, en los pájaros, o en el cielo. ¿Sí? Son cualidades sutiles del color. Pero cuando le prestamos atención, vemos qué es lo que nos pasa con esta vibración. Bueno, tenemos la libertad de trabajar con esos colores para ver qué es lo que quiero generar con eso, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, ya lo saben, ¿eh? Color amarillo hoy. ¿Eh? O lo rechazan o lo adoptan y lo quieren y lo aman y se lo colocan y lo transitan por la vida. Hay una cosa más que te quiero decir con respecto a la elección del PRO. Cuando el amarillo está vinculado a Urano, Urano es el regente de Acuario, que es el signo zodiacal del presidente. Sí. Y yo sospecho que algo de la elección del amarillo también tiene que ver con eso. Mira vos. Bueno, será. Será. Será el sereno. Será y ya veremos cómo sigue todo. Y veremos cómo sigue esto de los colores. María Paz, ¿nos encontramos el próximo martes? Como no, será un placer. Bueno, 12 horas 26 los minutos, música, y ya regresamos a Viva Voz en FM Astral, nuestra casa. Mira, antes que vayamos a la música, porque dije 12 y 26 es hora de almorzar, y muchos dicen, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de almuerzo? ¿Usted sabe qué va a hacer de almuerzo? No lo sabe. No, Marcelita, ¿sabe qué va a hacer de almuerzo? No lo sabe. Bueno, seguime Chango Food Truck. Seguime Chango Food Truck. Dos sándwiches de provoleta, tomate, rúcula por 100 pesos. ¿Ah? Promoción solo para oyentes de A Viva Voz. Dos sándwiches de provoleta, tomate y rúcula por 100 pesos ahí en Seguime Chango Food Truck en Plaza San Martín. Así que le mandamos un abrazo grande a los chicos que están ahí laburando. Música y ya regresamos.